FM Boedo. Bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con vida, corazones con vida, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte. La cuestión es que el debate se produce entre el hombre y la máquina. Las fantasías alrededor de algo que se parece al hombre pero que no tiene corazón ni tiene sentimientos y tampoco tiene vísceras, que lo va a reemplazar, que lo va a superar, que en algún sentido lo va a compensar si está solo, está perdido, se siente un solitario y abandonado ser en el medio del vacío. Los ordenadores empezaron a girar en la cabeza de algunos genios hace ya 100 años. Conectaron cables eléctricos imitando las funciones y las operaciones del cerebro. Tal vez tuvieron que ver con ir a buscar la piedra de la locura atrás de la glándula pineal o en el corazón de la pituitaria. No lo sé, no lo sabemos. Tal vez no lo sepamos nunca. En el presente, la era tecnológica y el siglo XXI, después del 2001, Odisea del Espacio, cuando el mono tamboreaba y tiró el hueso y fue a dar en un giro a este presente en el que, si queremos hablar con un amigo dentro de un rato que está en Hong Kong, no solamente hablamos, sino que también nos vemos, nos hacemos muecas y mohines y la distancia no es tal. Y casi no nos damos cuenta que no hemos podido abrazarnos en los últimos 2 años. Para bien o para mal, este es el mundo que nos toca y es un mundo desconocido hacia dónde vamos. ¿Qué le queda al ciudadano, a la persona anónima, al que está del otro lado, a ustedes que son nuestros radionautas amados y amorosos? Bueno, un poco la experiencia paradojal la tuvimos en esta semana hablando de las redes sociales en nuestra página de Facebook, en la que se supone que la razón de ser de toda esa navegación y ese paseo tiene que ver con la existencia de una herramienta como ese lugar en un sitio virtual como Internet. Resultó que fue el momento donde, desde que empezamos a poblar la página de nuestros anhelos y de nuestra poesía y de nuestros vagabundeos como navegantes del afortunado infortunio, es el momento donde menos cantidad de gente frecuentó la página. Sobrepuestos a esta derrota, porque no nos interesan los números y sí nos interesan ustedes, puede ocurrir que a veces uno no quiera verse en el espejo. Y como nos metimos en el espejo de Facebook, nos encontramos que no todo el mundo decidió asomarse a la cara profunda del volcán. Como no nos tiene para nada importancia que se asomen o que vayan por las orillas, al contrario, me parece que todos hacemos lo que podemos, hasta donde podemos y cómo podemos. Les doy con esta pequeña reflexión sobre los ordenadores, la máquina, sobre los circuitos electromagnéticos, el pendrive, Twitter, Facebook, el email y todas estas tramas que configuran esa matrix en la que empieza el traidor a detectar dónde está Trini para justamente mandarle a los agentes. Este viaje por el Expreso al Corazón, que les promete, por supuesto, todas las inseguridades, ninguna certeza, y un asomarnos a las redes sociales, también con una poeta, Alejandra Angles, que se animó a venir a contar de su creatividad y de su primer hijo, Telares, en la finitud. Y nos mandamos con esta. Adelante. Como vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado. A Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momentos de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro de Facebook. Te borro del Facebook. Y ustedes no nos borren del Facebook. Aquí con Lucio Cerdá, Caro Marén, les damos la bienvenida a este viaje por el Expreso. Ahora sí, Lucio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siempre tiene esa manera. Usted tiene como una especie de neutralidad. Lo justo. ¿Es por el tema, las redes sociales? Sí, me tiene conmovido desde hace unos días. Estoy pensando qué decir y no encuentro qué decir. Caro Marén, ¿quién nos visita hoy? ¿Con quién vamos a hablar? Todos. Cuéntenos. Una charla con un entrañable amigo, compañero de ruta de destino, Mariano Gabriel Lopata. Él es un poeta exquisito que tiene un libro publicado que se llama Corazón Clarividente. Es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Informática, Educación y Sociedad. Vamos a estar hoy rodeando todo el tema de las redes sociales y además porque compartimos una pasión que tiene que ver con la creación de una herramienta nueva que posibilite la transparencia de la política en una instancia que se llama el Partido de la Red. Mariano. Sí, Caro, aquí estoy. Gracias por la participación en este espacio y bueno, aquí estoy con ustedes. Mariano, ¿qué es esta historia de las redes sociales que podrían convertirse en un arma interesante de intervención en las decisiones políticas de los países, de las comunidades? Este es un fenómeno que nace junto con las nuevas tecnologías. La expansión de Internet propone, digamos, formas descentralizadas, formas donde la gente puede participar en forma conjunta y tomar decisiones, conectarse, participar políticamente de las decisiones de sus colectivos. Tenemos algunos ejemplos que se fueron dando estos últimos años. Las redes sociales en realidad existen desde, son muy anteriores a las redes informáticas, pero las redes informáticas e Internet nos da la posibilidad de comunicarnos sin que existan filtros entre las personas, o sin que existan medios que filtren la comunicación que se produce entre las personas. O sea que cualquier nodo de la red puede hacer llegar su mensaje a otro nodo sin que intermedie un filtro que corte esa comunicación. ¿De verdad lo crees, Mariano? Mira, hay algunos ejemplos muy interesantes para ser pensados, que es, por ejemplo, el caso de la primavera árabe, que se desata con un pequeño incidente, con un hecho que se desarrolla en Túnez, si mal no recuerdo. Obviamente las condiciones estaban dadas porque las condiciones eran como la enorme inequidad social e injusticia y la falta de derechos de muchos de los ciudadanos de los países árabes, del norte de África, del Medio Oriente, que a partir de la repercusión que tiene un hecho pequeño y terrible, que es un comerciante que se autoinmola, digamos, cuando él es quitado su puesto de venta en la calle. He filmado este video, he pasado en YouTube, y este hecho despierta la indignación de muchísimos ciudadanos que de a poco empiezan a manifestarse, y se desarrolla en Túnez una revuelta que no la pueden parar con nada, y este fenómeno se expande a Egipto y todo Medio Oriente. Obviamente que lo que pasa con las redes sociales y estos canales es que permiten el acceso a la información y la distribución muy rápido de esta información. Lo que ha sucedido hasta ahora, como en algunos casos locales, como fue a lo mejor el 8N hace poquito, que lo hemos visto, es que luego estos fenómenos no toman ninguna forma institucional. Son como pequeñas estampidas que se producen y luego no estaba pasando nada, ¿no? Luego esa gente no sigue adelante, no se institucionaliza, digamos, no toma ninguna forma ni toma cuerpo. Tal vez lo que nosotros estamos proponiendo y pensando es de qué manera corporizar estos fenómenos para que entre ciudadanos, no solo usuarios de las redes, sino ciudadanos, podamos empoderarnos a través del uso de estas herramientas y decidir en forma colectiva. Esa es nuestra apuesta y la perspectiva del trabajo que venimos haciendo. ¿Cómo responde la ciudadanía a la propuesta del Partido de la Red? Nosotros somos una especie de singularidad. En realidad nuestra propuesta es una singularidad, es una propuesta global, ¿no? Está sucediendo en otros lugares del mundo, lo tomamos como referente a algunos casos en Europa, en Berlín, con el Partido Pirata, en Islandia, también sucedió lo mismo, usaron estas herramientas para participar en forma ciudadana y lograron poner representantes en sus legislaturas. Nosotros desde el Partido de la Red pensamos que podíamos llevar esto adelante para la ciudad de Buenos Aires y empezamos a trabajar en ello. En realidad desarrollamos una herramienta que se llama Democracia OS. Hoy puede entrar cualquier ciudadano, validarse en la web para probar esta herramienta. Buscan democraciaenred.org en la web, pueden entrar, validarse y van a ver en ese momento las leyes que se están tratando en la legislatura o algunos proyectos, en realidad no están todas en este momento, votar y participar. Cuando la gente lo ve y lo entiende, es muy receptiva la idea. Se da cuenta de lo que estamos hablando y lo que estamos proponiendo, que es que entre más podemos decidir mejor, votar ideas y no personas, que son así como dos de nuestras grandes ideas, dos de las cosas que pensamos. Cuando la gente logra entender que ese es el corazón de nuestra propuesta, se ve muy receptiva. En otros casos, bueno, hay gente que todavía no lo conoce porque la ciudad de Buenos Aires es muy grande y es mucha la gente que vive en la ciudad. Mucha gente sí lo conoce y es muy receptiva, otra gente no lo conoce. Y otra gente, bueno, a lo mejor toma una actitud un poco resistencial porque yo creo e intuyo que del todo a lo mejor no estamos logrando transmitir lo que nosotros queremos proponer, ¿no? A lo mejor es un cambio paradigmático muy fuerte. La propuesta, aunque es muy sencilla, rompe con algunos esquemas de las viejas tradiciones políticas, ¿no? Creo que pasa eso también mucho. Mariano, que hemos visto entre nosotros es la creación de esta herramienta nueva, que además de proponer transparencia en un nivel de acción que tiene que ver con la vincularidad entre el elegido, o sea, el diputado o senador o legislador, en nuestro caso del Partido de la Red, con sus votantes, en una continuidad de comunicación que hace que el gobernante no pierda contacto con sus votantes. Y en otra instancia es tratar temas que antes no le incumbían al votante, al ciudadano común, porque no tenía acceso ni siquiera a los temas que estaban tratándose en la legislatura. La plataforma al menos presenta esta posibilidad, ¿verdad? Exactamente, la plataforma presenta esta posibilidad porque ustedes piensan que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires son 60 los legisladores que deciden por 4 millones de habitantes. Son 60 personas los que representan la voluntad del resto. Y en muchos casos nosotros lo único que podemos hacer es cada 2 años decidir por qué legislador vamos a votar para que se renueve una parte de la legislatura, ¿no? La mitad de la legislatura. En ningún caso los ciudadanos accedemos a votar directamente sobre los proyectos de ley. Entonces, de esta manera, nosotros estamos proponiendo que en caso de reunir la cantidad suficiente de votos para que nuestro legislador ocupe una banca, ese legislador se compromete a votar únicamente lo que la gente vota en la plataforma. O sea, lo que la gente decide en la web, a través de esta herramienta, es lo que va a votar nuestro legislador. Es un cambio de perspectiva, de paradigma político muy importante, porque bueno, es la primera vez que puede, no solo que esto va a suceder, sino que existe la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Volviendo al principio, ¿no? Las redes estas herramientas en red nos dan la posibilidad de que cosas como estas empiecen a suceder. ¿Quién es el candidato? El primer candidato se llama Agustín Frisera, segunda candidata es Pía Mancini y el tercer candidato es Santiago Siri. Son los primeros que encabezan la lista, luego bueno, hay una lista de 27 más. Lo importante es que arribamos por consenso colectivo dentro del partido a estas candidaturas y ellos serán nuestros representantes, pero más allá de que cualquier otro pudiese ser el representante, el compromiso de nuestros candidatos es votar sí o sí, siempre y únicamente, lo que decida la red gente en esta plataforma, ¿no? Ese es el gran compromiso. Aclaramos que la plataforma ya está online, que la gente puede entrar. Es democraciaenred.org. Así, escriban en sus navegadores democraciaenred.org y ahí van a poder entrar. Quería consultar porque además de conocer bien tu corazón y de tener tantos años de amistad, sé que estás en un proyecto que tiene que ver con la educación, sí. Y siempre te has vinculado desde el corazón con ello. Y esto de unificar el Partido de la Red con lo educativo. No, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires como docente y siempre trabajamos en proyectos que tienen que ver con educación, con pensar modelos educativos. Desde el Partido de la Red, voy a tomar unas palabras de Agustín Frisera, nuestro primer candidato. Él dice, política es pedagogía. Nosotros tenemos el gran compromiso de poder transmitirle a la gente, enseñarle y poder transmitir los conocimientos que sean necesarios y suficientes para poder participar utilizando estas nuevas tecnologías. Y desde lo que es la educación misma, nosotros pensamos que la construcción de conocimiento como valor para los jóvenes estudiantes, ¿no? Que ellos puedan construir su propio conocimiento, generar conocimiento, y no solo ser piezas útiles del sistema, sino construir el sistema, ayudar a pensarlo, es fundamental para poder crear una democracia más renovada, un sistema republicano mucho más justo, más equitativo para todos. Entonces, la educación como valor y capital muchas veces es tan o más importante que el capital económico. Y eso es lo que nosotros queremos ayudar a distribuir. El capital simbólico, la educación, el conocimiento, la capacidad de construir conocimiento crítico, de reflexionar. Y eso también en sí mismo es política. Así que desde este lugar siento que creo y tengo la profunda convicción de que política y educación son una misma cosa. Mariano Gabriel Lopata, porque justo me quedé pensando que tu segundo nombre es el nombre del arcángel. Me parece que son una banda de jóvenes con sueños y con ideales a flor de piel que solamente pueden dar a luz un mundo más interesante que el que estamos tratando de corregir, construir y mejorar a fuerza de sueños y actitud impecable por parte de los que somos, como ustedes nos están convocando, pequeñas piezas de un engranaje que se traga todo y en una de esas una vez colapsa y ese día, por un instante, soñamos que somos todos libres. Así que desde aquí, desde el Expreso al Corazón, que se nutre mucho de lo que es la red social, porque hay muchísimos radionautas y navegantes de este Expreso que van a escucharnos a nosotros recién mañana, porque trabajamos con otra colega en Palma de Mallorca y con otros amigos que están en Miami y también en Colombia. Tenemos esa modalidad de lo que permiten y posibilitan las redes sociales. En esta humilde tarea que hacemos Lucio Cerdá, Caro Marén, Julián Nassif y Dora Roust, les deseamos a ustedes lo mejor y, como dicen los artistas, mucha merd el domingo 27 con el proyecto. Ojalá que Agustín pueda él y los otros compañeros entrar y defendernos. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, contarles de qué se trata este proyecto y decirles que nosotros es la primera vez que nos presentamos, tenemos la confianza, creemos que podemos conseguir nuestro primer legislador y que vamos a seguir trabajando más allá de los resultados. Vamos a seguir trabajando en el proyecto porque detrás del Partido de la Red hay una fundación que se llama Democracia en Red, que somos todos los pares que las componemos y todas las personas que quieran sumarse para seguir trabajando en pensar formas políticas más justas, seguir pensando una educación que garantice los derechos y las posibilidades de construir conocimiento para y que en definitiva nuestro ideal es el de concebir y pensar un mundo más justo y más amable para todos. Mucha suerte de verdad, Mariano. Mucha suerte el domingo. Ojalá que les vaya muy bien. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, nos vemos. Claro. Abrazo.

pero no es más que eso. Es solo eso. Intervengo en casos de amor, aunque a veces no sea justo. El amor nunca puede pasar por tus manos. La justicia nunca puede pasar por tus manos. Aunque se mate en nombre de la ley y aunque se muera en nombre del amor. Y el amor no puede ser que dé como resultado que me borren del Facebook. Hablábamos sobre esta cuestión de la punición y de castigar al otro y de la existencia del otro a partir de que estoy o dejo de estar en una red social. ¿Usted tenía un punto de vista, Lucio Cerdá? No tengo un punto de vista, simplemente es algo que sucede ahora en la actualidad, que alguien te borre del Facebook significa que te abandona. Antes pasaban otras cosas, uno abandonaba o se iba de una relación o de un vínculo amistoso, afectivo, romántico, de otra forma. Hoy en día lo que sucede es que estos símbolos nuevos se instalan como la nueva posibilidad de deshacerse de alguien. Si vos me borrás del Facebook y yo detecto que vos me sacaste arbitrariamente de esa red social, infiero que me estás queriendo decir algo con eso, y no simplemente por un acto meramente azaroso o incluso carente de un sentido profundo. Entiendo que si me borrás del Facebook hoy en día, me estás diciendo no quiero compartir con vos mi vida, porque a partir de lo que sucede en el Facebook, sucede la vida hoy en día. Ni, como decías vos antes, ni para bien ni para mal, yo no tengo juicio sobre eso. Estamos inmersos en esta manera de ser novedosa, como también la idea de escribir en 140 caracteres a través de Twitter un pensamiento. Y eso también a mí me hace acordar a los poemas de los japoneses, a los haikus, que no necesitan demasiada estructura, más que un renglón y medio, 5 o 6 símbolos que se traducen al lenguaje occidental como 6 o 7 palabras. Entonces me hace pensar que, no sé, hay gente que tiene profundas ideas y hay gente que se queda en la playa, como decías vos, en la superficialidad eterna, y kilómetros la transita sin adentrarse un poquito donde hay más tiburones y peces más coloridos. Escuchándote, siento como si hubiera esta socialización de lo privado, como en un de lo que decías antes, no se enteraba todo el mundo que yo le borraba del Facebook, o es como que se hace una extensión, se socializa algo que antes tenía un territorio más privado o más anónimo, incluso. Ahora es sí, ahora natural todo, que todo queda en evidencia. Y más si uno no toma ciertos recaudos, como sucede hoy en día, de poner una foto de forma privada para que no tenga acceso todo el público y demás. Hay como diferentes laberintos que hacen que estemos, como vos decís, Carolina, más expuestos a que nuestra vida esté en manos de cualquiera. Y al borde del Sena, de todos estos argumentos y movimientos y veloces y vertiginosos que traen las redes sociales, está esta situación de un hombre que escribe poesía y que está teniendo una conversación con la muerte y acusa y provoca la muerte por la falta de pasión, la falta de fundamento, y la compara con la cola del pago de los jubilados o estar mirando televisión o una cantidad de prácticas que cuando el ser humano pierde el espíritu de todo eso, esa rutina lo que hace es empobrecerlo y achicarlo en sus capacidades al punto de convertir hasta la muerte, que es el único enemigo que tenemos, en una muerte mediocre y cobarde. Entonces, elegimos este momento de plantear este diálogo porque estaría en las antípodas de lo que pasa con la muerte en el Facebook. La muerte en el Facebook tiene una liviandad, una ligereza y una imposibilidad de sufrimiento real, porque el amor desencadena pasiones y sufrimientos reales, que es un tentempié o es un te voy a dar una golosina para que, mira, el amor no sé si lo vas a conocer, pero acá vas a jugar hasta que te mueras y el día que, sin darte cuenta, vas a creerte encima que amabas. Y además hay una cosa que tiene que ver con esta simbología de la muerte que traemos a partir de la película El lado oscuro del corazón, que se aggiorna, porque es más moderno, que la película, y tiene que ver con lo que se desprende de la muerte cuando uno solo posa sus ojos en una manera de acción. Quiero decir, como nos contaba antes nuestra invitada, que con la que ahora vamos preséntela, a preséntela, por favor, sea tan sí, amable. La voy a presentar, Alejandra Angles. Ella, en la reunioncita previa que tuvimos, nos hizo como una reflexión acerca de una visión que ella tuvo en un aeropuerto internacional, en donde un montón de gente que tenía otras etnias, lo único que hacía era mirar la pantalla de su iPad o de su celular sin compenetrarse con el verdadero mundo que está ahí afuera, que es lo que entra por nuestros sentidos, más allá de la pantallita fosforescente que nos está señalando cosas fantásticas también. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. Te hicimos esperar un ratito. Lo bueno se hace esperar. Alejandra Angles, telares en la finitud. ¿La poesía sí. nos salva en algún sentido? La poesía nos salva de todo, creo que no en algún sentido. Rimbaud, cuando aparece, mientras ustedes hablaban, a mí se me aparecía una frase de Rimbaud, cuando él ve en el paisaje aparecer el tren y dice, en este siglo estamos todos locos. Me parece justamente que desde la poesía es donde se capta, es la poética que tiene la película El lado oscuro del corazón, se capta esta lucha que tenemos contra la muerte, por el amor, buscando el amor, y este entretenimiento, y esta necesidad de comunicación, y también esta trampa que es esto de las redes, pero esto también en lo que estamos nosotros inmersos, gozarlo, sufrirlo, padecerlo, decodificarlo. Creo que la poesía es un lado muy potente, es de donde percibir qué nos pasa a nosotros, a nuestro, la parte más profunda de nuestro ser con todo esto, que es una construcción humana, pero también es algo que se apodera de lo más humano. La misma construcción es una trampa. Entonces, bueno, creo que desde la poesía sí nos salva, nos permite ver, por eso nos salva, nos permite hablar, nos permite decir, por eso nos salva, nos permite comunicarnos con la profunda soledad más allá de la red social, más allá del entretenimiento, la profunda soledad del ser. Y la angustia de que lo único que nos queda, el único camino que nos espera certero, la única certeza es la muerte. Alejandra, ¿qué le pasa al poeta o a la poetisa, en tu caso, en esta nueva modalidad donde todo pasa a través de una computadora? Yo pienso y recuerdo a mi madre, que también es poeta, y que en años pasados, ella se sentaba frente a una máquina de escribir Olivetti y ahí se conectaba con la hoja en blanco y con el ruidito de las teclas. Hoy en día también la veo en sus momentos de creación, pero conectada a otro sistema para adquirir y poder volar por encima de su creatividad. ¿Qué te pasa a vos con respecto a las redes, al internet? ¿Te inspirás? No. No me inspiro, a mí me causan pavor. Yo publiqué de grande, tengo mucho escrito y es la primera vez que publico, y más que nada porque conocí a una persona que es crítica, qué sé yo, que me dijo, vos tenés que mostrar esta obra. Nunca necesité, personalmente, no lo critico, pero nunca necesité estar en una nómina de algo para sentir que tenía un lugar, que tenía algo que hacer. Es mi experiencia personal, no estoy criticando. Me produce también mucha alienación, veo, mucha necesidad de otra cosa, pero meterse en una carrera para existir de alguna forma, pero la necesidad pasa por otro lugar, es otra. Y a veces me horrorizo, otras veces me divierte, porque también la ternura del ser humano aflora en todas partes y en las redes muchas veces de una forma rutilante. Como todo, me encanta lo que decís y estoy absolutamente de acuerdo. Hay un episodio en la ola de la continuidad de nuestra comunicación que hace que nos bifurquemos. Una es esta bifurcación en la que tenemos una hiperconectividad con todo el mundo, y la otra es la profunda soledad en la que nos encontramos cuando no está esa modalidad. Y olvidamos la poesía y olvidamos el lenguaje del corazón y olvidamos muchas cosas y volvemos a conectarnos a la computadora. Lo único que sé es que esta posibilidad de esta conectividad nueva entre los seres, que a muchos les hace hablar, que no lo harían de otro modo, y les hace escribir, que no lo harían de otro modo, sobre todo en la juventud, y incorporar, entonces sumar y no restar, ¿no? Incorporar lo nuevo sin olvidarse de la maravilla de la sensación de estar vivos y la poesía que nos lleva a esos lugares. Sin lugar a duda. Tenés una poesía de tu nuevo libro, ¿verdad? Que estás un poco... El próximo que voy a publicar de poesía tiene una poesía que tiene que ver con las redes sociales. Y con un poquito con una alienación. Con la alienación. Con un extremo. Sí, hay que hablar de todo lo que pasa por ahí y una pareja en donde dice, mirabas el Blackberry. O sea, mientras tanto, y todo a decomunicarse, porque también existe la comunicación y la decomunicación, la destrucción de la comunicación, porque es una parte lo que se puede comunicar por una red social. Hay cosas que si no se comunican mirándose a los ojos, escuchando un tono de voz, oliendo, no creo que como seres humanos lo podamos comunicar de otra forma. Yo. Absolutamente. Es una... Estoy tan harto de los blackberries, de la manera en que tú ignoras mi atención. Me vuelvo loco si te comentan alguna foto en bikini, qué dolor. No me digas que es por la moda, que tú quitaste que estabas en relación. Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer para olvidar este dolor. Paso mis horas como demente viendo tu Facebook y lo que pones en él. Se van los días y estos celos me vuelven loco, ya no quiero ni comer. Todas mis penas con mi noviazgo llegan al punto que no puedo ni dormir. Y yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer. El internet me roba mi vivir. Y yo no sé para olvidar este dolor. Estás escuchando Expreso al Corazón. Un viaje a los sentidos. Para los radionautas que quieran comunicarse con nosotros, para comentarnos lo que quieran, lo pueden hacer llamándonos al 4932-1870 o nos pueden seguir a través de Facebook, en nuestra página de Facebook, de red social, Expreso al Corazón, emisora de radio. No se desanimen si encuentran algunos radionautas que están dando respaldo a que, por más que baje el indicador de nuestro éxito en las redes, nosotros somos personas que nos alimentamos de sueños, así que en nada tenemos los números y las estadísticas y los porcentajes de si hubo mayor cantidad de gente que entró en la página, no entró. Nos importa solamente que estén ustedes del otro lado y que lo que hablamos desde el principio con Mariano Lopata, que es uno de los fundadores del Partido de la Red, que tienen un compromiso con querer cambiar la realidad desde una banca en la legislatura porteña, y este domingo va a haber una oportunidad de la ciudadanía en darles a Agustín Frisera que los represente y conectarnos por democracia.org para poder participar de todo lo que son las propuestas y los proyectos. Y ahora con nuestra poeta Alejandra Angles, que con los telares en la finitud le ha dado a luz a esta criatura que es la poesía, y ahora también a futuro mediatísimo, porque es una mujer muy churra y muy joven, va a poder recibir también lo que se llama la jubilación por escritora, porque para ser escritor uno tiene que tener un libro publicado. Bueno, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Para ser escritor uno tiene que escribir. Después, si sucede que tiene un libro, bueno. Recibe una jubilación. Recibe la jubilación. Pero para ser escritor solamente uno tiene que sentarse y escribir. Hay una vuelta más de tuerca, como le pasa a usted, Lucio, en su proyecto de asuntos actorales con la compañía Sin Aliento y lo que ha venido haciendo en el 2013, no solamente cuando hizo Las Putas de San Julián, cuando hizo también De Velorios y Verbenas. Y es el reconocimiento de los otros profesionales, de los otros que son tipos que han estudiado y que se han subido a un escenario y que saben de qué se trata lo que usted hace. Los parlamentos, la memoria, la interpretación. Ponerle una manera de ser a Bayer que lo trasciende a Bayer, que al mismo tiempo lo justifica, y que ni el mismo Bayer sabe de sí mismo lo que vos ves cuando te pones en el cuero de Bayer. Bueno, Alejandra Angles también, siendo alguien que escribe poesía, sabe de otros poetas. Conozco mucho a Osvaldo Bayer también. Y me parece que hay una vuelta de tuerca en esto que decíamos, si es ser escritor es escribir, sino que es que los otros poetas te buscan, ¿no? Porque está el poeta que tiene la disposición trascendental de cargar la poesía en la palabra como si fuera la única bala posible para romper por un instante la única enemiga que tenemos, que es la muerte. Lo que pasa es que creo que también esa idea de romper, ¿no?, con la palabra se transforma en una necesidad, no sé, Alejandra. Para mí actuar es algo vital. Yo, si no actúo y pasa tiempo y no me subo a un escenario, empiezo a marchitarme. Hay algo en mí que se muere y revive solamente cuando yo me conecto nuevamente con la posibilidad de encarnar un personaje, de enfrentarme a un texto, de subirme a un escenario y eventualmente de conectarme con el público. A ustedes, como escritoras, como poetas, ¿les sucede lo mismo? Cualquiera que elige expresarse artísticamente o que necesita, ¿no? Yo creo que no elige, te elige a vos. Es un medio, o sea, a vos la actuación, a nosotros las letras, la palabra. Mi hijo es músico. Nosotros necesitamos expresarnos. Y yo estudié teatro y actuación, dirección escénica. No es lo mío, o sea, me sirvió años de transitar para ahí para ver que no es lo mío. Para ponerte de novia también, no. Son lugares donde uno se pone de novia. Nunca me puse de novia ahí. Pero, ¿en las redes sociales te pusiste de novia? Tampoco. Pero, pegamos tampoco, uno. Tampoco. ¿Quién? En general es consultorio, yo soy odontóloga. ¿Cómo se pone de novia en Santa Carolina? En realidad en el consultorio. No, lo que pasa es que vos eres odontóloga. Pero te has puesto de novia con gente con la boca abierta. ¿Cómo hacías para contestarle? O le decís, discúlpame, ¿nos encontramos en Recoleta? Sí, en la Audaza a las 9. Es el mejor momento para dejar a un hombre con la boca abierta. Lo que es evidente es que si uno encuentra por qué hilo de la vida propia se puede iluminar. ¿Por qué hilo dental? Dice usted, no. El hilo puede ser dental en el sentido de que el itinerario es por lo secreto, por lo que está entre espacios, y en todo caso creo que es tan delicado, como le pasa a nuestra guerrera, a nuestra mujer Nahual, que la clave de la vida siempre tiene que ver con que uno tiene que buscar las preguntas y las respuestas las tiene uno en el propio corazón. Entonces, ella hizo lo que hace permanentemente, enfrentando su destino, saliendo a lo desconocido y rajando por el lado izquierdo, Caro Marén, y contándole a los que vienen atrás de qué se trata el Camino del Guerrero. Usted con su cuestión de su actor y Alejandra Angles con su poesía. Ya quiero tu poesía. Ya quiero tu poesía, por favor. Está, bueno, vamos a... Besé la muerte en tus noches, cenizas y mis labios. Camisas, vuelvo a oler. La almohada todavía hunde tu peso. Se rajaron sombras en mis manos. Desde tus caricias extrañé aquella patria mía que tenía tu piel. Cómplice de cristal, te invito a volver, a beber, a mi salud, muerto inmortal. Alejandra Angles. Telares en la finitud. Carolina, para romper un poquito estos momentos tan hondos, cuando me pongo a pensar en las redes sociales, a veces me pregunto también qué sucede con el Nahual, qué sucede con los indios, con los brujos yaquis que estaban en un lugar tan alejado de esta tecnología reinante y que a la vez tenían una conexión muy profunda con muchas realidades simultáneas que estaban aconteciendo. ¿Qué opinas de esto? No es mi opinión, es una intuición que lo que ahora nos está sucediendo, este nivel de interconectividad entre todos los seres, esta nueva neurología que tenemos como humanidad, este nuevo sistema neuronal que está interconectado permanentemente y que todos sabemos como células de todo, que componemos un organismo que es muy superior a cada uno de nosotros y podemos tener esta conectividad. Recuerdo que en el momento en que conocí a Carlos Castaneda no solamente había internet, sino que estaba el fax, y la conectividad con otras personas del mundo era dificilísima. Yo tenía que ir desde Castelar, donde vivía, hasta el barrio de Once, donde la única persona que tenía internet era un amigo, amigo de Mariano Lópata, con quien recién hablábamos, que ahora está en la NASA, pero que él era el único que tenía internet, y era una combinación de aparatos rarísimos, y yo le podía mandar un email a México para poder comunicarme con las brujas y con Castaneda en Los Ángeles. Era una cosa muy difícil. Luego avanzó de tal manera que la conectividad ahora obviamente era muy fácil. Sabemos que nos podemos perder en esa inmensidad, uh-huh, pero también podemos seleccionar como si fuera un movimiento del punto de encaje, como si alineáramos algo muy particular con lo que queremos tener conexión y no perdernos en la infinitud. Aquí tenemos los telares de la finitud. Empezar a entender que podemos realmente alinear con los seres con los que somos afines y crear con ellos un sueño nuevo, y no importa dónde estén en el mundo. Tengo amigos entrañables en cualquier lugar del mundo. Con Ir estamos todo el tiempo conectándonos, con Sofía en Mallorca, con Mira en Los Ángeles, con gente que está viajando por el mundo, y no perder esa vibración de comunicación, esa vincularidad profunda. Luego, si me conmocionó algo que dijo Irene al principio, si nos olvidamos de que no nos hemos dado un abrazo en 2 años, y bueno, podemos utilizar las redes para atraernos, para llegar a conectarnos de nuevo, a llevarnos a la verdad de esa conectividad. Y yo sigo viajando con Alejandra Angles porque lo he leído a su pequeño niño de poema, porque para mí es un hijo, es un nacido. ¿Me puede auxiliar con este texto suyo maravilloso? Por favor, Alejandra. Con prospección electa de la niña, moneditas y famas, entre paréntesis. Esto es las blogueras de internet, que son prostitutas que tienen, parecen etaires de la época griega, que tienen blog de literarios, y que se confundió, digamos, bastante en los 90 esta cosa, porque este libro, casi todas las poesías son de los 80, 90, y bueno, esta poesía era una respuesta a un señor con la boca abierta. Dice: ¿te puedo contar que ya fue guirnalda de ilusiones sin horror ni horóscopo? Pisotada en fiesta donde, montaje enrevesado, atrás quedaba el alma fruncidita, estrolado al fondo de una cartera sin carencia. Y entonces no había luna, delirio en rachas mezcladas de la enfiesta, olores ocres amalgamados, brillo de heces y de los ayes en las mangas. ¿Te puedo resertear que cortaba en billetes, que cobraba en billetes, formaba un rulo con la soledad? Era la reina de los cuellos avertidos y lubricados, y además, ¿ese llanto no ocurrió? Lo impresionante de un agujero tan transido, ruta de los camiones del Mercosur, ensueño de tamaño y tara, luces de obscenidad, en ese relucir de zafiros, la noche era más noche y la hembra más hembra, en locura paleolítica de brillos con luz blanca. Empecinada las almas en piquete de extranjería, reclamaba más brillantina por difundir más vergas de epifanía, mala fama y más fama y personajería. Es allí donde se espanta T.C. Eliot y la literatura, ¿no se te vuelve irregular? En ese borde cosido, en otro costado acostado, ausencias de náuseas por vomitar y vómitos por devorar baqueteada. Es potente su meneo, indiscreto y difuso. Puede pegotear, yo las veo económico. Se vende en cualquier parte siendo vaquita de chirolas. Convertida miseria en mito antipoético, transformado así en objeto de culto. El arte bacanal pajertea sobrevaluadas intervivencias, y la artesanía va puenteando el suardo fondo insaturable, gargantúa verdes mocos, baba de pie y rodilla, hilos enhebrados de otras vulvas enroquecidas y encremadas también. Personajes sin saciedad, Más avidez que furia, menos reparo que fisuras, sangre endurecida de clavos en eunucos y en dorcos duros que moteados, para tu piel arrasada de mentira, mercando su valor, chantaje cultural de burgue prosti. Alejandra Angle con el Expreso al Corazón se subió, se animó y me mando por estos telares de la finitud. Un abrazo muy fuerte a todos los ciudadanos de este país que el 27 van a tomar una nueva decisión sobre nuestros destinos. Piensen y voten con el corazón. No pierdan la esperanza que las cosas pueden cambiar. Y desde aquí, desde el Expreso, les agradecemos a todos. Lucio, fue un gusto viajar con vos. Igualmente. Carolina Marén, gracias por haber venido. Gracias. En serio, Ale, me encantó, Alejandra, todo. Y los fierros ahí, lo tenemos como siempre a Julián Nassif. Un abrazo a Dora Rowe, que se mejore pronto. Y nos volvemos a ver el jueves que viene aquí en esta casa que tanto amamos, FM Boedo. Entre las tardecitas de Buenos Aires que tienen ese qué sé yo y la vereda en donde nosotros taconeamos nuevos bríos para salir al aire. Hasta el jueves.